Hoy es viernes 27 de febrero de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? El ayuntamiento aprueba el manifiesto institucional del 8 de marzo. Así es, con motivo del 8 de marzo, el pleno municipal celebrado el pasado miércoles aprobó un manifiesto institucional que alerta de la merma en el año 2013 de un 63,85% del presupuesto en las actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, según un informe presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas. Asimismo, se reivindica el derecho de las mujeres a ser agentes sociales estratégicos y hacer frente a los nuevos retos de una sociedad en proceso de profundos cambios. En torno a todo esto, el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar ha presentado un programa de actividades para la semana que viene. Izquierda Esquerra convoca a la ciudadanía para trabajar su programa electoral. Dentro de la precampaña electoral, Galassi, Izquierda Esquerra es quien convoca una asamblea abierta de trabajo para elaborar el programa electoral de cara a las próximas elecciones municipales del 24 de mayo. La jornada de trabajo, tal y como la denomina la Asamblea Local de Izquierda Esquerra, se celebrará mañana sábado a las 12 del mediodía en el Kulturgune. Nacho Gutiérrez impartirá un taller de iluminación Strobit. El conocido reportero gráfico Nacho Gutiérrez impartirá los días 27 y 28 de marzo un curso monográfico sobre iluminación Strobit y Flash. Este taller tendrá una duración de 10 horas y las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deberán apuntarse en la dirección de correo electrónico info@bergaski.net. Esta actividad tiene un coste de 50 euros para las socias y socios de Bergaski y 65 para el resto. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol previstos para este fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Pues sí, empezamos con el equipo de primera regional masculino que se quedará aquí en casa para jugar contra el Ezcairu. Los que también se quedan en casa son los del segunda juvenil que jugarán contra el San Ignacio mañana sábado a las 4 de la tarde. El KDTA también lo hará en el campo de fútbol de Berriozar contra el Mendillorri mañana a las 8 menos cuarto de la tarde. El cadete B se va hasta Ripagañac para jugar contra el Burladés mañana a las 9 y media de la mañana. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues de momento tenemos una mañana bastante fresca aquí en los exteriores de los estudios de Berriozar y Ratia, situados en la calle Artecale. Tenemos una temperatura, como digo, de 4 grados centígrados en estos momentos. La predicción para las horas próximas nos dice que tendremos cielo muy nuboso, lloverá por la mañana e irá remitiendo por la tarde. La cota de nieve se situará en torno a los 800 metros y los vientos flojos a moderados del norte, noroeste, con rachas fuertes en todo Navarra. Por la noche girará a oeste, noroeste y perderá fuerza. Temperaturas máximas en moderado a notable descenso de cara al fin de semana. Mañana tendremos la meteorología, nos dará una tregua, pero el domingo vuelve a la carga con más lluvia. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.